Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Una semana más continuamos con la campaña de la maldición de Strath. En la última sesión, los aventureros estuvieron negociando con la nueva burgomestra de la ciudad, Lady Fiona Bachter, que les propuso una misión de purgar una casa encantada que se encuentra entre los muros de Baraki, a cambio de pues, la posibilidad de quedarse más adelante en la ciudad, así como de un pago previo que negociaron los aventureros. Sin embargo, mientras nuestros tres aventureros, Sorsa, Vicuña y Drekalath, descansan en la posada Agua Azul, en el centro del pueblo, una figura en armadura pesada se acerca hacia la susodicha posada, acompañada de uno de los guardias del pueblo. No están entablando conversación. De hecho, el guardia parece algo tenso en compañía de la bien armada y blindada persona a la que escolta. Y sin demasiada ceremonia, el guardia le deja frente a la puerta principal de la posada. El guardia, que está bien, ya bien pasada la treintena y tiene bastantes marcas de haber participado en peleas sin demasiado éxito, se despide con un gruñido y se marcha. Rena, ¿qué haces? Miro a mi alrededor para ver qué hay en la posada, cuánta gente hay, etcétera, vale, etcétera. Todavía estás fuera de la posada. Ah, estoy fuera. La posada es un edificio de dos plantas. Ok. Que tiene unas escaleras en el exterior de la fachada principal, muy cerca de donde estás tú, frente a la puerta que consideras que debe dar a lo que es el establecimiento propiamente dicho. Es un edificio que parece bastante viejo, pero está bien conservado. Las tejas están casi intactas y son de un color azul bastante llamativo, que contrasta con las tejas de color negro o marrón oscuro de la mayor parte de casas del pueblo. La arquitectura local es bastante distinta de la de tu lugar de origen. Y la forma en la que hablan aquí, aunque técnicamente es el mismo idioma común, también tiene un acento distinto, que hace que enseguida, en cuanto hablas con un nativo, resaltes, incluso aunque no vean tus rasgos menos típicamente humanos. Alrededor de la posada, por la parte de fuera, ves que hay un pozo y una especie de encrucijada de caminos que parece que está compuesto por la calle principal del pueblo y un par de calles importantes que van hacia arriba y hacia abajo. Enfrente hay un almacén de productos, algún tipo de tienda grande, pero ahora mismo parece cerrado. No hay actividad. Y ves que la mayor parte de casas de alrededor están ya con las persianas, con las cortinas echadas, los postigos cerrados y con humo saliendo de las chimeneas. Desde dentro de la posada no se oye gran alboroto, pero parece que hay algo de actividad. Vale. Pues supongo que me dirijo a la puerta y la abro. O sea, tengo que reunirme allí con algunos. Sí. Te los han descrito un poco por encima. Te han dicho que son una especie de gnomo de color más verdoso encapuchado. Un enano que suele ir acompañado con algún tipo de arma de fuego tipo fusil bastante grande o rifle. Y una mujer de aspecto bastante imponente, que suele vestir con túnicas y llevar aperos mágicos. Vale. Comparado con la mayor parte de habitantes que has visto por aquí, que incluso contando los vistanis parecen ser humanos normales, ¿no crees que te sea muy difícil reconocer a los otros extranjeros? Perfecto. Pues entro a buscarlos, que supuestamente tienen que estar dentro y por fuera no los he visto, así que voy a buscar. Drekalath, Vicuña y Sorsa, ¿vosotros estabais en la zona principal de la posada o en vuestra habitación? ¿Qué hora era? Todavía no ha terminado de anochecer. Ha empezado a oscurecer pronto, pero deben de ser como las 6:30, 7, lo habitual. En Barovia raramente hay muchísima diferencia entre cuando sale el sol y cuando no. Y en esta época, en los días parecen especialmente cortos. ¿Habíamos cenado ya? Todavía no. Pues supongo que estaríamos en ello, o a punto de... Vale. Pues entonces estáis en la parte principal de la posada, que es una... Para Rena, que no la conoce, es una sola planta con bastantes mesas y sillas. Una barra donde ahora mismo hay trabajando un hombre barbudo sirviendo un par de jarras de vino, con unos cuantos toneles de vino detrás. Y sí. En una de las mesas ves sentados alrededor a un grupo de figuras que concuerdan bastante con la descripción que te había. Vosotros vais a entrar por la puerta principal de la posada a una figura cubierta con una armadura pesada de aspecto bastante imponente, con un hacha colgando del cinto, imagino, un escudo y una mochila de aventurero o explorador como las que soléis llevar vosotros cuando os movéis de un lugar para otro. Pero descríbete tú un poco más. Yo, bueno, pues... Bueno, en realidad me acerco y me quito el casco porque me vean. Si llevo armadura completa, un poco van a ver. Uh-huh. Y debajo hay una figura de 1,70 m aproximadamente, bastante ancha de hombros. Pero sorprendentemente debajo hay una señora de una edad madura, con la cara regordeta pero amable y con el pelo blanqueado por la edad, pero no queda muy claro si es porque es muy rubia o porque ya está mayor, y unos extraños ojos violeta que brillan bastante. Y me acerco y digo, buenas, creo que os estoy buscando. Me llamo Rena. Disculpa, ¿crees o nos estás buscando? Hombre, me han dicho que busque a 3 extranjeros con unas descripciones muy concretas en el sentido de un gnomo verde y tal, y creo que cuadráis bastante bien con la descripción. Me manda la señora, no recuerdo el nombre. Lady Fiona Baxter. Lady Fiona, porque me ha dicho que tengo que ayudaros a con un problemilla de una maldición. ¿Trabajas para los Baxter? No, soy extranjera, estoy de paso. De hecho, yo vengo por otros motivos. Mi misión va por otro camino. Pero me han dicho que para poder quedarme por estas tierras, que es donde tengo que seguir mi misión, tengo que ayudaros a resolver en las mismas condiciones que os ha puesto a vosotros. Y entonces, como tengo que quedarme, pues aquí estoy. Pues bienvenida, pero ¿piensas que tu estancia aquí depende de tu voluntad? ¿Quieres poder salir de este valle cuando lo desees? Cuando hayas eso me da igual, mientras consiga mi misión, ¿qué más da? ¿No? Si salgo bien, si no salgo bien también. Es una forma muy estoica, ¿no? Pero supongo que a algunos les sirve. Bueno, mi nombre es Drekalaz y aquí mis compañeros son Sorsa y Vicuña. Pero por favor, siéntate, no te quedes ahí parada. Me intento sentar en una silla. Con mi armadura. Hace un poco más de clan que cuando lo intenta el resto de gente, pero no es tan difícil como pudiera parecer a simple vista. Las armaduras con las que te puedes permitir viajar durante kilómetros normalmente también permiten sentar, aunque sea con un poco más. Puede ser más difícil levantarse, créeme. Sí, probablemente, pero ya estoy acostumbrada. Son muchos años de servicio con la armadura. En cualquier caso, en cuanto te asientas un poco en la mesa, se acerca el hombre que estaba detrás de la barra a ver quién eres y ayudarte. Y se presenta como Urwin Martikov, uno de los dueños de la posada Guazú. Pues supongo que en algún momento necesitaré alojamiento, pero como todavía no lo tengo muy claro, tráeme algo de beber. De acuerdo. ¿Vino del bueno o del malo? Cualquiera vale para refrescarse el granate. Tráeme del malo. De acuerdo, espera aquí. Y bueno, se va hacia detrás de la barra y os deja solos. Bueno, pues... Sí, sí, dime. Dime, ¿la señora Baxter te ha mencionado algo de un pago? Me ha dicho que me daría lo mismo que a vosotros. No ha dicho nada más, o sea que... Pero te ha mencionado que son unas pociones que están preparando. Eso es. Algo de unas pociones que están preparando, pero es lo único que me ha comentado. Bueno, le habíamos pedido un pago algo más típico de lo que estamos acostumbrados en nuestras tierras. Ahora, si lo aceptan o no, no sabemos todavía. Ya digo, a mí me ha dicho que me pagaría lo mismo que a vosotros y que me ha dicho que eran unas pociones que estaba preparando. No sé exactamente qué habéis negociado con ella porque tampoco ha entrado en muchos detalles. Cuando te has reunido con ella, tenía aspecto de acabar de salir de trabajar en algo. Se estaba limpiando las manos y, aunque llevaba ropa bastante elegante, se estaba desenroscando las mangas, como si hubiese estado ayudando en algún tipo de trabajo manual. Pues eso, parecía haber estado trabajando en algo, pero no me... Haber estado haciendo algo ella, pero llevaba las manos mangas remangadas, pero no ha dicho exactamente nada. Bueno, tendremos que esperar a que venga alguno de sus encargados a confirmárnoslo. Sí. Porque, salvo que nos dé de comer y nos dé de un lugar donde dormir, nosotros seguimos teniendo que ganar un oro para vivir. Claramente, claramente. Bueno, siéntate. Sí, bueno, ya... Y tranquilo, y puedes quitarte el equipo. Aquí de momento no creo que vayamos a salir. Sí, bueno, por ahora estoy cómoda, la verdad. Voy bien, así llevo la bolsa, suelto la bolsa, eso sí, pero por ahora voy cómoda. Contadme un poco, ¿cuál es la misión? Bueno, o si queréis, ¿qué estáis haciendo aquí primero? ¿Qué os trae por estas tierras? O la misión, como queráis. Nosotros nos perdimos en la niebla. No teníamos intención de llegar aquí. Pero como no tenemos forma de salir, nos tenemos que buscar la vida. Nos vimos atrapados. Yo es que he venido por propia voluntad. Me han traído. Curioso. Sí, vengo siguiendo la pista de otro tema. Bueno, espero que junto a nosotros encuentres más pistas. Está claro que estas tierras son peligrosas y una mano amiga podría sernos de ayuda. A eso, por supuesto, contad conmigo para estas cosas. Eso, por supuesto. Y además se agradece la compañía de otra mujer en el equipo. Sí, Hasil, que aquí hay mucho hombre por aquí. Todos siempre, los guerreros siempre suelen ser hombres y fíjate. Somos poquitas. Urwin se acerca con la jarra de vino, copas para todos, si es que no teníais ya en la mesa, y trae una cesta con rebanadas de pan y un poco de queso cortado en un platillo. Dice que cortesía de la casa, que si necesitas cualquier cosa, Rena, que puedes hablar con ella. Con él o con su mujer. Muchas gracias. Os deja para que sigáis hablando. Perfecto. Y dime, ¿qué sabes tú del señor de esas tierras? Pues me han contado que es un vampiro y que se divierte atrapando aquí pobres almas para sus cosas. Supongo que porque se aburre. Como nosotros. Supongo, la edad es lo que tiene, que uno se aburre. Yo lo entiendo, soy mayor ya y ya entiendo que te puedas aburrir. Yo me he puesto otra vez la armadura y he salido a luchar, o sea... Bueno, estas cosas ocurren, pero es lo único que sé. Sé que es un vampiro, sé que podría ser que no saliera nunca más y que se suele dejar entrar en la niebla para entretenerse. Lo único que sé. ¿Y no tienes intención de salir o enfrentarte al señor para conseguir salir? De momento el señor por ahora no es mi objetivo. Primero tengo que acabar un asunto pendiente. ¿Podemos preguntar cuál? está relacionado con hombres lobo. Si veis alguno, me lo decís. Nosotros llegamos aquí siguiendo rastros de hombres lobo. Eso sí me interesa, ¿ves? Pero creo que sirven al señor todos. Sí, pero primero los voy a acabar. Primero voy a acabar con todos ellos y luego ya vemos. Vamos por partes. Sí, sí. Es un plan. Es mi plan. Lobo, y... hombre lobo que vea, hombre lobo que destripo. Creo que no tendremos en principio ninguna discusión al respecto. Espero que no sea aquí nadie un hombre lobo porque tendríamos problemas. No son oponentes fáciles, he de advertirlo. Por cierto, Vicuña, Delgada y Sosa, ¿os dais cuenta de que, aunque todos habláis común, igual que los nativos de Barovia tienen un acento distinto al vuestro, el común que habla Rena también tiene unos matices que parece insinuar que posiblemente no solo venga de fuera del valle, sino que posiblemente venga de un mundo distinto al vuestro? Cuando digamos, vamos a volver a casa, ¿a cuál? Y dinos, ¿cuáles son tus habilidades? Pues, como podéis ver, soy guerrera, he sido toda mi vida soldado, he estado en una hermandad hace mucho tiempo y, bueno, lo que me echéis con armas, o sea... Todo lo que sea pegar tortas de cerca es cosa mía. Bueno, vale, bien. Estábamos un poco escasos de eso. También os puedo ayudar con la cocina. Soy muy buena cocinera. Hago unas tartas de queso que son alucinantes. Bueno, hemos tenido malas experiencias con las tartas desde que hemos llegado aquí. De momento, hace falta nada. No, digo, en caso de que tengamos que ir a algún sitio y tal, la cocina de campaña se me da, vamos, me sale maravillosamente. Bien, bien. Y también se me da un poquillo bien la curación y estas cositas, como paladín, pues, poco curar y tal, ya me va bien. ¿Paladina? ¿De qué dios? De ninguno en general, en concreto, o sea, no. Mi juramento no va con ningún dios. Existen paladines agnósticos. Obtienen sus poderes de la devoción a un juramento o a una serie de... a una estricta serie de vamos a decir, mandamientos. Y aunque sus poderes se consideran similares a los de los clérigos, no tienen por qué obedecer a ninguna deidad en concreto. Loli is love, Loli is life. De acuerdo, supongo que sería útil en ese grupo. Hombre, no os veo con mucho músculo, no sé. A ver, saca bola. No veo mucho músculo por aquí. No, mira, ¿algún músculo? Puedo sacar dedo. Mira cómo flexiona la y qué musculatura. Sí, sí, el dedo bien. El músculo sí, no tanto. Es todo lo que necesito para el gatillo. Está bien, pero a veces hay que pegar hay que resolver los problemas más de cerca, digámoslo así. Bueno, contaremos contigo. Por cierto, notas que Adrekadaz, aunque tiene una barba bastante bien arreglada, tiene algunas puntas no abiertas, sino chamuscadas. Deberías ir al peluquero, ¿eh? Te estoy viendo ahí yo el pelo ligeramente mal, ¿eh? ¿Quieres que te corte el pelo? Yo te lo puedo dejar súper bonito. Es que así estarías más guapo. Si te cortas un poquito la barba, estarías más guapo. No, es mi intención... No tengo la confianza contigo como para dejar que me cortes tú la barba. Y hay cosas que simplemente van a seguir pasando porque como hago unos trabajos un poco complicados, me va a acabar quedando calvo fijo. Sí, ¿a qué trabajas? ¿Qué trabajas? Todo un poco. Mis labores. Contadme un poco vosotros, ¿cuál es la misión? ¿Qué hacemos aquí? No sé. Bueno. ¿Mi cuña? Yo investigaba un conjunto de dólmenes que para el mundo de donde venimos creo que es muy importante. Y mientras exploraba el mundo, me apunté a una misión que parecía bastante razonable y dentro de las capacidades del grupo a la que que se nos fue asignada, que tenía que ver con hombres lobo, y pues, siguiendo a uno de esos hombres lobo, nos adentramos en la niebla y aquí estamos. Soy un druida samán que, digamos, tengo mayor afinidad con las alimañas que con las grandes bestias, como puedan ser los lobos y esos típicos que se ven acompañando a los druidas. Lo mío son los escarabajos, las ratas. También son muy bonitos. Son parte de la naturaleza y la gente los desprecia sin ningún motivo. No, a mí me gusta mucho. Los bichos son muy bonitos, sí, sí, sí. Mi nieta tenía una rata, sí, sí, más mona. Bueno, no estoy a favor de mantener las alimañas como mascotas, pero bueno, me gusta que tengas una querencia por ellas. Sorsa, explica un poco tu misteriosa historia. Igual, bueno, Drejaraz y yo nos enteramos de algo más de lo que sabemos hasta ahora. Sí, podría ser. No es fácil abrirse a extraños. Pero ya hemos compartido mucho, Sorsa. Sí, no. Sí, pero a mí no me conoce lo que está diciendo. Pero bueno, yo la entiendo, la pobre. Habéis establecido una afinidad desde el principio. Sí, te entiendo. Bueno, digamos que quizás mis motivaciones se puedan asemejar un poco a las tuyas. Intento, como quien dice, espiar parte de mi pasado haciendo, pues, bueno, no diría erradicando, pero quizás purgando un poco de maldad en esta tierra. ¿Ves? Eso está muy bien. Es un buen objetivo. Más allá de eso, todavía es muy pronto para que me abran más. Me parece estupendo. Cada uno tiene sus cosas y los cuenta cuando quiere. Aprecio tu sinceridad. Yo, por mi parte, no me siento a gusto en este lugar. Siento que hemos sido atraídos aquí, estamos atrapados, pero pienso hacer todo lo que pueda para poder encontrar una salida. Digamos que esta noche oscura, esta tierra oscura, aviva mis pesadillas y es algo que no me gusta. Tengo que estar perfectamente centrada para poder salir de aquí. No pueden cederme mi pasado. Bueno. Aparte de eso, soy maestra de artes arcanas y poco más. Me gustan mucho los libros. Muy bien. La cultura está muy bien. La cultura es muy buena. Pues nada, no sé, me contáis un poco de la misión. Sabemos que queréis salir de aquí. Yo, que voy a matar a todo el hombre lobo que me encuentre. ¿Qué tenemos que hacer ahora para la Lady? ¿Cuál es esto de la maldición de la casa? ¿Sabemos algo? ¿Hemos empezado? ¿No? No, todavía estamos esperando el pago, una decisión sobre el pago. Ah, estáis esperando la decisión sobre el pago, de acuerdo. Pero en principio había un fantasma acechando la casa y nos habían encargado que lo expulsásemos. Vale. Así, a grosso modo, que yo recuerde. De acuerdo. Mientras estáis hablando de esto, entra una figura en la posada, una figura que varios de vosotros reconocéis como Ernst, el aparentemente criado de confianza de la nueva burgomestre, que sin pararse a mirar quién está entre las mesas, se dirige directamente hacia Urwin detrás de la barra a comentar algo, y al cabo de un rato se acerca a vosotros. Me envía Lady Fiona, os dice. Cree que no habrá ningún problema para tener vuestro pago listo para mañana por la mañana. Tal y como le habíais sugerido, está trabajando para hacer unas pociones de curación. No entiendo muy bien cómo funciona eso, pero me dice que no son precisamente fáciles de encontrar en esta tierra. Así que se ha visto obligada a hacerlas ella misma con ayuda de de sus primas. Hemos quedado que os las traeré a la mañana siguiente y que luego os escoltaré hasta la mansión encantada, en la parte de atrás de la colina, junto a la muralla de Barak. ¿Cuántas pociones nos va a proporcionar? Creo que le dará tiempo a hacer 4 para cada uno de vosotros. Vale, así que viendo esa cantidad de pociones, supongo que lo que dijimos de pedir una recompensa monetaria no va a ser posible. Ha llegado a la conclusión, junto a sus primas, de que es más fácil conseguir, bueno, al menos destilar ciertos compuestos alquímicos curativos, que conseguir suficiente cantidad de moneda para cumplir con las exigencias pecuniarias. Pues espero que al menos mientras estemos resolviendo esos problemas, nuestra cuenta en la taberna se encargarán los Bachter. Acabo de hablar con el señor Urwin Martikov del tema y esta noche corre a nuestra cuenta su hospedaje y el de la nueva compañera aquí, así como comida y cena. Bueno, es lo que hay. Vale, ¿algo que puedas decirnos algo más sobre la Casa Encantada? No he tenido particular interés en acercarme, más bien todo lo contrario. Cuando la vayáis a ver mañana, os daréis cuenta de que no es precisamente un edificio popular entre los habitantes. Es una mansión antigua de una de las familias más importantes que colonizaron el valle tras la llegada de Strath, mucho antes de que se volviese un vampiro. Y bueno, de que soy pequeño se dice que está encantada y creo haber visto alguna vez entre las nieblas el espíritu de un par de niños paseando alrededor, pero pues fue hace mucho tiempo. Y en cualquier caso, procuramos evitarlo, sí. No es un buen sitio. El bruto de Isaac, bajo las órdenes del antiguo burgomaestre, trató de quemarlo o echar abajo el edificio un par de veces, pero al cabo de unas semanas ya está reconstruido. Y los únicos son bastante estúpidos y valientes como para tratar de hacer algo al respecto han sido otros extranjeros como vosotros. Y no han tenido mucha suerte. ¿Y respecto al origen de esta casa? Una familia noble de aquí, no les sé más. Los Durst, creo que eran. Vale. Creo que no sé, no nos lo van a dejar todo mascado. Bien. Sinceramente, Lady Fiona es una buena jefa, pero con las exigencias que le habéis puesto, no esperéis que sea extremadamente amable. ¿Sabéis si tienen familiares vivos en la ciudad? ¿Los descendientes de los Turks? No, que yo sepa. ¿Y alguien que se acuerde de algo de la época de la casa, de cuando empezó todo? Es muy probable que mi lady tenga algo en la biblioteca de su familia. Pero hoy están los cuervos muy ruidosos, por lo que veo. Problema de intercambio. Sí, con respecto a la historia de la casa. Sí, pero respecto a la historia de la casa, eso, es posible que tenga algún documento, milady, pero si es el caso, no creo que tenga nada de interesante sobre la posible maldición o lo que sea que haya en ese edificio. Vale. Pues nos buscaremos la vida ¿Cuándo había dicho que ibas a recogernos para ir? Mañana a primera hora. Tenemos unas pocas horas nada más para preguntar. Vale, pues te esperamos aquí. De acuerdo, pues nada, que descanséis. Hasta mañana. Vale. Chicos, ¿cómo nos encargamos de unos fantasmas o de una casa encantada? En nuestro mundo los paladines saben de esas cosas. Y te miramos los tres fijamente. Soluciona esto, te ha tocado. Os recuerdo, por cierto, a vosotros tres que tenéis un manual de monstruos y criaturas del valle. Sí, sí, luego arriba en la habitación sacamos. Yo debería saber sobre esto, sobre fantasmas en concreto. Sabes que la orden a la que pertenecías, entre otras cosas, se encargaba de hacer exorcismos por la vía de coger el hacha y aplicar en el fantasma. Ajá, se puede aplicar un hacha en un fantasma. Bueno, las vuestras sí, porque están bendecidas. Vale, pues... sí, yo tengo un método, pero no sé si os va a gustar. Es aplicar este hacha y levanto el hacha... en la cabeza del fantasma hasta que desaparezca. Es el método no estándar. ¿Aplicáis el mismo método para exorcizar cualquier cosa? Sí, normalmente sí. Es nuestro método de exorcismo. Vale con fantasmas, vale con demonios, vale con cualquier tipo de criatura. De hecho, tu orden tenía un aspecto académico, pero tú nunca te interesaste demasiado por eso. Sí. El estudio no es nada tuyo. Todo te parece un clavo. ¿El qué, perdón? Que cuando tienes un martillo todo te parece un clavo. Efectivamente, ¿para qué usar otro método si esto funciona? Funciona, sí, sí. Yo lo he visto. Pero este es mi método, a lo mejor tenemos que intentar antes algún otro, no sé. Porque lo mismo no se quiere dejar atrapar el fantasma. Cosas de fantasma, no le gusta que los exorcicen, no sé. Vale, supongamos. Bueno, si cojamos un poco la comida y vayamos a la habitación para hablar un poco más en petit comité. Perfecto. Bien? ¿Os pedís algo más? ¿O os lleváis solo queso, pan y el vino? Queso, pan y vino. Sí, lo básico. Estoy un poco aburrido del lobo ya. Vale. Os pregunta Urwin antes de que subáis si se va a quedar Rena con vosotros o le tiene que preparar una habitación a ella sola. Lo que digáis, a mí no me importa. Tenéis cuatro camas en vuestra habitación, por eso os lo pregunto. Yo no tengo inconveniente en que esté con nosotros. Pese que quede, sí. Vale, pues estupendo. Vale, pues salís por la puerta principal, te llevan por la escalera que está en esa fachada y subes a una sección del edificio que tiene un pequeño pasillo desde el cual se ve la planta principal de la posada y al otro lado hay una serie de puertas. Te acompañan hasta la puerta del fondo, abre la habitación que hay ahí y es una habitación bastante grande, pero con mobiliario sencillo, cuatro camas, cuatro arcones, una mesa y cuatro sillas. Perfecto. ¿Cuál es mi cama? Por cierto, cuando entras ves que están todos los postigos cerrados y todo a oscuras, pero os da igual a los cuatro. ¿Cuál es mi cama? Pues esa misma. Perfecto, pues voy a dejar mis cosas y me empiezo a quitar la armadura grande y me quedo en ropa normal. Vale. Porque vamos a hablar y vamos a planificar y suelto mi mochila y esas cosas. Vale, pues tardas unos minutillos en quitarte la armadura, pero acabo de un rato y mucho ruido de hojalata. Vuelves a estar lista para participar en conversaciones. Y esta vez ataviada con una indumentaria algo más cómoda. Bueno, entonces veamos un poco la referencia. ¿Sorsa, el libro? Sí, lo saco, lo abro y... ¿Qué dice sobre fantasmas? Os dicen que son criaturas parcialmente etéreas, parcialmente físicas. Pueden atravesar paredes y a criaturas vivas, aunque no pueden quedarse mucho rato quietas si están dentro de una pared o en contacto con objetos, que pueden poseer a otras criaturas vivas. Que una vez que te han poseído es difícil quitártelas de encima. Y que son resistentes a muchísimos tipos de daño, incluyendo daño elemental y todo daño físico que no se haga con un arma mágica. Y que son inmunes a el daño frío, de necrótico y al veneno. También dice que los fantasmas más poderosos tienen una especie de habilidad que retuerce en su forma y resulta terrorífico y apabullante para la mayor parte. Respecto a formas de que si hay un espíritu en una localización, extraerlo de ahí. Lo que recomienda Von Richten es buscar el cadáver del que pueda haber surgido el fantasma y darle un entierro. Vale, sí, parece una solución bastante habitual como para que no lo hayan probado aquí. También, por lo que dice el libro, da la impresión de que un solo fantasma no sería lo bastante poderoso como para conseguir que una mansión, por ejemplo, sea capaz de regenerarse. Lo cual te hace sospechar que debe haber algo más gordo implicado. Va a haber que llevar palas. ¿Alguna idea? Igual puede ser uno poderoso o puede que tengan compañía. Igual hay alguno más. Habrá que pensar en formación, en alguna formación para protegernos por si acaso tenemos alguna emboscada. En caso de que quieran posearnos, ¿tenemos alguna defensa? Supongo que si nos vertimos con agua bendita. Dicen que hay hechizos específicos que previenen contra la posesión y cosas similares, como un pergamino de protección contra no muertos, que si no me equivoco tenéis uno. Pero por lo general, cuestión de tener un alma pura y nunca está de más contar con la bendición de algún santo, pero que no son cosas fáciles de... Vale. Y Paladina, ¿qué puedes hacer tú? Yo puedo detectar si hay algún fantasma en el... O sea, pero tengo que estar cerquita. No recuerdo cuánto distancia tengo, pero puedo metros. Detectar 20 metros. Si estamos a 20 metros, os puedo decir cuántos hay y dónde. Esto sí os lo puedo decir. Y no tengo agua bendita y no tengo ninguna conexión con ningún dios, porque ya os lo he dicho. Así que, aunque lo intentara, de todas formas, no. Aquí hay como... Este mal rollo de la niebla es como... Bloquea cosas, así que no sé. No sé qué deciros. Vale. Pues igual tenemos que pensar en que tendremos que llegar a usar el pergamino. Y tirar con él y aguantar al menos con sus efectos hasta que podamos resolver el problema o salgamos de allí. A ver, si no me equivoco, nos duraba... ¿Cuánto nos duraba? ¿Un segundo? Y mientras tanto, ¿cómo vamos de armas mágicas? Un minuto. Hacha bendita por aquí. Cuenta. No es mágica, pero cuenta. Y no tienes forma de hacer que el resto de nuestras armas sean mágicas, ¿no? ¿Algún tipo de bendición ni nada por el estilo? En principio, que yo sepa, no. Vale. Las armas de tu orden estaban bendecidas hace siglos por uno de los fundadores. Entonces no es una bendición muy poderosa, pero contra ciertos tipos de enemigos. Vale. Sí, porque hemos dicho que el agua bendita no sirve para nada. Sí, el agua bendita contra no muertos normalmente si se la tiras encima le hace daño, ¿no? Literalmente. No echarse en ella. Pero sí. No, claro, no sirve para que no nos cojan nada. De todas formas no tengo, tendría que crearla y tendría que cargar el hechizo, lo cual tengo que dormir esta noche para prepararlo. Porque sí, puedo bendecir agua, pero... Te cuesta dinero además. Que por cierto... No sé si te dije con cuánto empezabas. Sí. ¿Cuesta dinero? Bueno, sí. Sí, ya lo veo. Pero vamos, que habría que montar una ceremonia. No es fácil, o sea, yo no contaría con agua bendita, sobre todo para hacerle un poco de daño. Para eso está mi hacha, no hay problema. Vale. Bueno, es lo que tenemos. Sí, bueno, mi espada flamígera creo que también les hará daño. Y probablemente tus disparos mágicos. Sí. Y los hechizos de Sorsa. Sí, creo que sí. Esperemos que sea suficiente. Vale, entonces... Vamos. ¿No os quedaba ningún arma de plata? Yo tengo proyectiles de plata. Sí, pero la plata a los fantasmas no les hace nada. La plata sirve para los hombres lobo. Ok. Y... Bueno, ¿cuál va a ser nuestro plan? Bueno, sospechando que haya múltiples cadáveres o al menos cadáveres de criaturas poderosas ahí, tenemos que encontrarlos y destruirlos o exorcizarlos. O sacarlos de ahí, no tengo muy claro qué. Puedes hacer tú, creo que podemos hacer un enterramiento con otro libro que tenemos. Vestiduras sagradas. Enterrarlo apropiadamente, hacerle un buen entierro. Puede ser una solución. Sí, tú con el hechizo de ceremonia que tienes también lo podrías hacer. Bueno. Sí. Pero el hechizo de ceremonia cuesta dinero, sí. Casi todo mi dinero. Pero sí. Podría hacerlo, sí. ¿Cuántos muertos, sobre cuántos muertos puedes hacer y cuánto cuesta? Es básicamente el mismo hechizo al que tenéis acceso vosotros con el libro de rituales. Sí. Vale. Os cuesta 25 hacerlo. Bueno, habrá que llevar la bolsa de oro. Sí. Bueno, pues esta noche puedo preparar este hechizo y dejarlo preparado por si queréis. Suponemos que va a ser necesario. Si ya han dicho que han intentado destruir el lugar y... Al haberlo hecho aún así ha regenerado, ¿será que todavía no han encontrado el cadáver, los cadáveres o lo que sea que hay ahí? Sí, pero no dice claro si hay que simplemente enterrarlos bien o simplemente destruirlos o sacarlos de la casa y ya vale. No. El método estándar contra los vampiros, los entierras, les cortas la cabeza, les metes una piedra en la boca, ya sabes. No existe el de tener demasiado cuidado. Vale. Y luego es Antiguar el sitio donde lo has dicho todo eso. Es Antiguar, ya sabéis que es bastante más complicado que simplemente hacer el entierro. Ya. Bueno, tenemos aquí Vicuña que puede usar el libro, las vestiduras para hacer el mismo ritual. La cosa es que llevamos todo preparado. Sí, no me emociona hacerlo, pero bueno. Considero que es mejor eso que dejar sin solucionar este problema. Vale. ¿Alguna idea más? Sí, también puedo preparar un hechizo por aquí, que es una protección para que... Pero no sé si es para mí. Protección de bien y mal, no sé si es para mí o para se lo puedo mandar a alguien. ¿Qué alcance tiene? No pone alcance. Pone 10 minutos. ¿Acción toque? Ok, entonces, a alguien que esté en tu distancia. Pero solo de... me serviría para uno, entonces, o, bueno, sí. O para dos. No, para uno, porque como tienes que mantener concentración. Vale. Vale. Bueno, puedo preparar este hechizo durante la noche, así que... Bueno, vale. Vamos a aprovechar para decirme qué hechizo vas a preparar. ¿Tienes tres? Sí. Pues voy a preparar ceremonia, uh-huh. Voy a preparar el de protección mal. Uh-huh. Mal y bien. Y el primero, que el otro que iba a hacer era... Déjame mirar. Supongo que castigo a Tronador, por si acaso. Vale. Pues nada. Eso, como quien dice, tomas nota mental para cuando realices tus sí. Estiramientos y rezos matinales o valiente. Sí. Prepararlos. Y de momento, si no tenéis nada más específico que hablar o ninguna otra cosa que consultar en el libro, si queréis pasar la noche, pasa de forma tranquila. Ah, bueno, yo le informo a Rena de nuestras señales manuales para cuando no se hable. Vale, perfecto. ¿Hay señales manuales? ¿Me las aprendo? O... Sí, perfecto. Te las tratan de enseñar, te haría tirar inteligencia si en algún momento depende vuestra vida de eso. Vale. Pero al menos están tratando de informar. Bueno, yo me he intentado quedar con las cosas, pero... Bueno, me he intentado acordar. Sí, es mucha información de golpe. Vale. Bueno, no estás acostumbrado a usarlo. Pues bueno, en cualquier caso, si sin que haya ningún tipo de interrupción, sois capaces de dormir toda la noche del tirón, o no sin guardias, como queráis. Y cuando salen entre la gruesa capa de nubes los primeros rayos del alba, empezáis a oír cierto jaleo en la calle. Debajo. Abrimos la ventana. Vale. ¿Veis que hay un grupo de guardias hablando entre ellos? Y junto a los guardias... Está un joven que reconocéis como el enterrador que trabajaba para el ebanista que hacía los ataúdes. Vale, el chaval. Sí. Vale. Pues ponemos la oreja, ¿no? Pues si queréis poner la oreja, hacedme una tiradita de percepción. Percepción. ¿Qué tengo que tirar? Por fin. Yo un 12. Tú tienes un dado de 20 y como la habilidad de percepción la tienes, le sumas tu bonificador de vale, sabiduría, es más 1. Yo 9 he sacado. Yo he sacado un 2. Vale. Tal 15. Vale. Tú, Vicuña, habías sacado un 20. No, 12. 12, vale. Pues entonces lo único que hago bien es Drekala. Te quedas con los conceptos básicos de la conversación y es que parece que una de las hermanas pequeñas del enterrador ha desaparecido. Él había ido a comprar algo de comida a primera hora para llegar antes de que abriese el negocio. Y había dejado a sus hermanos jugando alrededor de su casa. Y cuando ha vuelto, no, ya no. La más pequeña de ellas. Y la cosa es que ha preguntado al resto de hermanos y no están seguros de si ha dormido en casa o no. La hermana explica no, es de los habitantes de Barovia que no tienen alma. Así que no suele dar guerra de ningún tipo. No llora, no se enfada, se limita a estar ahí. Y si los hermanos le dicen que hagan una cosa, la hace. Y ha desaparecido, bueno. Y él cree que ha sido desde que se ha marchado de casa, pero no puede estar del todo seguro. Sabéis que este chico tiene como 7 hermanos y no tiene padres. Así que sí, básicamente se tiene que cuidar él de todos. Vale. Tenemos un problema al tiempo. Luego, cuando consigamos solucionar esto, ya tendremos que hablar con el chaval, pero ¿o queréis hablar y preguntarle algo? Miedo me da que cuando estuvimos hablando con las amigas, las primas de Bachter, algo decían respecto a que les parecían interesantes tratar con esos niños sin alma. De una manera un poco horrible. Espero que no hayan empezado a jugar ya. Han empezado pronto, entonces. Bueno, veis que al cabo de un poquito de rato, los guardias se van cada uno por un lado y parece que están yendo a ver si descubren que ha sido de la cría. Estamos a poco de que vengan a recogernos para ir a la casa, ¿no? Sí. ¿Y el chaval sigue por ahí? No, también se ha ido a buscar. Vale, pues luego igual nos metemos en el asunto. Vale, pues ¿queréis bajar a desayunar o esperáis arriba? Desayunamos, ¿no? Sí, venga, vamos a comer. Sí, no, tampoco. Vale, pues bajáis o recibe Urwin con algo de leche, pan de ayer tostado un poco sobre leña y mermelada de uva. Y os comenta que se han pasado antes a decirle que ha desaparecido una niña. ¿Qué es algo? Lo tendremos en cuenta. ¿Saben por dónde ha desaparecido? Os explica la zona por la que vive el muchacho este. ¿Entendéis? Es más hacia el norte del pueblo, más cerca del lago. Que no es particularmente raro que desaparezcan niños aquí, pero lleva tiempo sin pasar. Vale. Joder con el pueblecito este. Es una desgracia. Animales, niños... Tenemos que hacer algo en algún momento. ¿Y sabemos, se sabe por qué desaparecen? ¿Hay alguna pista? ¿Solo ocurre las noches, en unas noches en concreto? ¿Algo que ver con la luna llena? Algo que ver con vampiros, con hombres lobo, con servidores de estos, con brujas que hacen pasteles con niños. Hay demasiadas opciones. Es un sitio bonito, sí, sí, pintoresco. Bueno, mientras estáis terminando el desayuno, aparece Ernst. Con una bolsa enorme a la espalda y con aspecto de venir bastante cansado. Se dirige hacia vuestra mesa y con cara de esfuerzo, plop, deja que la bolsa entre vuestra comida. Se oye un montón de tintineo de cristal en cuanto lo hace. Y... el saco se queda entreabierto y podéis ver en su interior más de una docena de botellas de distintos tamaños y colores que parecen haber pesado bastante en conjunción y dice: vuestro pago. De acuerdo. Descansa un rato mientras miramos las pociones y entonces iremos hacia la casa. Vale, se acerca a la barra, pide una copa de vino y recupera un poco la. Chicos, subo un momento al cuarto con las pociones para identificarlas. Adelante. Vale. Pues eso, voy a hacer el ritual de identificar magia, a ver. Vale, sí, claro. En teoría lo tendrías que hacer para cada botella. Pero eso te llevaría mucho rato, así que en cuestión de un poquito menos de un cuarto de hora, identificas una. Y ves que es una poción de curación muy parecida a la que soléis usar vosotros. Cura también 2 de 4 más 2 más vuestro brío de puntos de vida, pero crees que por falta de ingredientes o porque han tenido que hacerlo con prisa o lo que sea, crees que es posible que desgaste algo más vuestra vitalidad de lo normal. Vale. No es, ya no tiene ni veneno ni nada raro, son pociones de curación, simplemente parece un poco imperfecto. Vale. Pues bajo y se lo comunico a los compañeros. Bueno, supongo que en tan corto periodo de tiempo tampoco podemos esperar mucho más. Cierto es, pero bueno, nos repartamos unas cuantas. Hay 4 para cada una. Oh, son muchas. Aparte de que 3 miembros del grupo somos capaces de lanzar magia curativa. Sí. Yo las cojo bien, bien a gusto y me las pongo en uno de mis bolsillos. Vale, pues apuntadlas como pociones de Lady Bacter. Ok. Porque no son pociones de curación estándar, para diferenciarlas. Y bueno, pues acabo de un poco después de eso, Ernst ya está recuperado y dice que está listo para llevarnos hacia la mansión. Que espera que os preparéis. Así que decidme qué equipo queréis llevar. Bueno, cosas de estas. Más que nada, sobre todo, si vais a ir con las mochilazas, si vais a ir con lo... con el mínimo indispensable, si os vais a querer llevar algún libro de los que tenéis especiales o qué queréis hacer. Yo en principio, bueno, mi equipo tampoco abultaba mucho, ¿no? La mochila de viaje que tiene en su interior pues estacas de madera, un símbolo sagrado, esposas, espejo, vial de aceite, antorchas, mochila, palanca, martillo, pitones y esquero, raciones para 6 días, un odre y 15 metros de cuerda, eso sí que le un poco. Pues la vacío y me quedo con la cuerda, con el espejo y la comida. Y si cabe alguno de los libros. Sí, cabe de sobra. Ahí ya tendré que hablarlo con mi cuña. El espejo es pequeñito y así que cabe sin problemas. ¿Tú, Vicuña, qué vas a llevar? Pues aparte de los libros que no quepan al otro, a Sorsa, por ejemplo, o a Sorsa, otros compañeros. Sorsa puede llevarlos perfectamente porque lleva una mochila casi vacía. Ha dejado su cama llena de trastos. No, pues voy con lo justo. Mejor... que lleve poco equipo por si me tengo que transformar. ¿El pergamino este chachihuachi te lo quedas tú o lo llevo yo? Llévalo tú mejor. Vale. Y por mi parte ya está. Entonces, Vicuña, no llevas ni la bolsa de abrojos, ni los elixires de las brujas, ni el equipo de explorador. Ni... Bueno, espera que revise mi equipo y te digo un poco. Vale. Si te pones así. Rena, tú como tampoco vas tan cargada como ellos, no. Básicamente tienes la mochila de explorador, que es sí. Lleva un saco de dormir cubiertos, uh-huh. Que encima en tu caso son los de plata estos, ¿ves? Sí. Yesquero, 10 antorchas, raciones de comida, pues llevas 2 o 3, un odre, que ahora mismo lo tienes vacío, y 15 metros de cuerda. Y aparte de eso tienes tu equipo de cocina. Y supongo que esa mochila bulta también, ¿no? Sí. Esto, aparte de tu armadura, tu arma, tu escudo y las cuatro pociones. A ver, mi armadura, ya... mi armadura, mi daga de plata y el recuerdo de familia que lo llevo en el objetador, eso ya va. Eso va. Ya va, sí, ya. Y del equipo, no creo que me vaya a poner a guisar unos huevos fritos al fantasma, así que en principio puedo dejar el equipo de cocina del juego de cubiertos por allí. Bueno, el juego de cubiertos es de plata. Y es de recuerdo de familia, o sea que no... Bueno, lo escondo en algún sitio de la habitación, así que quede escondido dentro del colchón o algo así, que no se vea. Y supongo que tampoco necesito 10 antorchas, así que dejo unas cuantas encima de la cama. Uh-huh. Me llevo un par. De hecho, las tienes porque te las regalaron cuando compraste el pack de explorador. Porque teniendo en cuenta que ves en la oscuridad, si tienes un hechizo de luz que puedes usar sí. cuando quieras... Realmente... Bueno, pues las dejo encima de la cama. Y... ¿Qué más había por ahí? El saco de dormir tampoco lo voy a necesitar, así que lo dejaré ahí. Vale. Drekada, ¿tú qué equipo del que tienes vas a llevar encima? Pues las herramientas de ladrón. No sé yo si va a haber algún problema dentro de esto por el pack de mazmorras. Y en principio no tengo tanto problema para llevar equipo. Tengo también pues unas cuantas de las pociones de vida, aceite de lámparas, que sí que llevo por si acaso hay que quemar algo. Y... Vale. En tu caso me interesa particularmente saber si vas a llevar o no vas a llevar encima las reliquias que me cogisteis de la cripta. Las reliquias esas no las mandamos con Irina a la abadía. Ah, pues es verdad, sí, ahora que lo dices, sí. Pues nada, no he dicho nada. Estoy libre para la posesión. Se me olvidó borrarla. Ya está. Pues nada, asumo que todos lleváis las cuatro pociones que os acaban de dar. Sí, sí. Sino son pequeñitas, tampoco. Bueno, son realmente, como son hechas un poco de forma poco ortodoxa, ocupan aproximadamente lo mismo que una botella de vino cada una. Pequeñitas, o sea, esto se lleva. Esto tragárselo en un turno es un esfuerzo, ¿eh? No están llenas hasta arriba. Es que no tenían otros botes. Sí, básicamente es eso. La señora no se dedica a la producción en masa de pociones. Ha tenido que improvisar. Pero bueno, pues nada, con lo que me habéis dicho vais tirando para allá. Ernst os lleva un poco hacia el norte y hacia el este del pueblo. Y subís una especie de solar que hay en una colina que está vallado, pero que no hay ningún edificio alrededor, que veáis. Pero cuando empezáis a coger altura en la colina, veis al otro lado, antes de llegar a la muralla, una mansión bastante más alta que la mayor parte de las mansiones del pueblo. Es un edificio de tres plantas de planta baja y tres alturas, de tejados muy puntiagudos y de diseño bastante elegante, que está sorprendentemente bien conservado. Todas las ventanas parecen intactas, muchas de ellas no tienen postigos ni nada de madera ocultando los cristales, y aunque el interior está a oscuras y el día aquí no es muy luminoso, podéis distinguir parte de las cortinas de un vibrante color rojo que tapan gran parte de los ventanales. Bueno, no me has dejado responder. Estaba mirando el equipo. Voy a llevarlo justo. O sea, dejo los abrojos, por ejemplo. Dejo el típico equipo de aventurero. Porque, vamos, estamos en la... Es una ciudad. Y a malas me transformo en algo y salgo de ahí trepando. Y sí, llevo las pociones nuevas y mi equipo de armadura y arma. De acuerdo. ¿El de herbolista y cosas así, no? No, todo lo que sea rituales, comer y eso no. Vale. No veo que... No nos vamos a perder en la casa, supongo. De acuerdo. Pues es eso. La casa, veis que está muy bien conservada, pese a que por lo que habéis oído tiene siglos de antigüedad. Y Ernst, según estáis en la parte alta de la colina y veis con claridad la casa, dice, es esa y se pira. Si queréis preguntarle algo, aprovechad. Nada, no, no. Adiós, idiota. Gracias. Se le ve bastante poco entusiasmado con la idea de acercarse. La casa parece que está cerrada y tiene una especie de reja en la parte frontal. La puerta no está abierta y la reja parece encajada. Es un como una doble puerta. Una es una puerta con reja metálica y luego hay una puerta de madera noble de dos hojas. ¿Cómo de lejos estamos de la casa? A unos 100 metros. Tenéis que bajar la colina. Veis que no hay absolutamente ningún edificio en pie alrededor. Hay restos de alguno, pero parece que lleva sin vivir gente en un radio importante alrededor de esta mansión bastante tiempo. Vale. Bueno, obviamente la casa es, así que habrá que meterse. Vayamos. Pues, sí, habrá que acercarse, sí. Vale. Os acercáis por la parte frontal de la casa, que parece ser más profunda que ancha. Y desde ahí veis que el punto evidente de entrada es la puerta con la reja. No sabéis si hay alguna otra puerta por detrás, porque está tendríais que rodear la casa. Hay ventanas en las paredes, en la pared que da hacia vosotros, a una, dos, tres y cuatro alturas. Y en lo que sería la segunda planta, parece que hay un balcón bastante majo. Pero como ya digo, todas las ventanas parecen cerradas. Bueno. ¿Cómo de accesible es el balcón? El balcón estará a unos... Ya te digo. Vale, pues uno... Está a unos 6 metros y algo de altura. ¿Y hay algo alrededor, como cajas o...? No, está totalmente despejado. De hecho, hay incluso poca vegetación comparado con la ya de base escasa proliferación de malas hierbas y tal que hay en Barovia. Y aunque no notáis nada, hay algo en la forma en la que la casa está ahí sola que no inspira confianza. No, bueno, ya nos habían puesto en antecedentes. No sé cómo estamos de lejos, o sea, cómo está de distancia la valla metálica del resto de la casa, pero... Ah, no, está, forma parte de, digamos, un mini porche de entrada. Un mini porche de entrada. ¿Queréis que lance un escáner a ver qué noto por aquí antes de entrar? ¿Lo gastas? Un detalle. No. Eso detecta cosas, pero sabes que si hay suficientes barreras por medio... Es posible cierto. Que no. Es posible que no lo veas, sí, sí. Bueno, cierto, entremos cierto. Igual. O sea, hay que entrar. Vale. Sí, comprobemos que está abierta la puerta, por lo menos. Os acercáis a la reja exterior y cuando tiréis hacia vosotros para abrir, chirría y le cuesta, pero no parece que esté cerrada de ninguna manera con cerrojo. Hay una cerradura, pero esta no ha sido usada recientemente. Y enfrente de las rejas veis una puerta de madera noble de doble hoja que tiene a cada lado, aunque ahora mismo están apagadas y vacías, colgadas lámparas de aceite. Vale. pues en principio problemas de luz no vamos a tener. Así que, ¿hay cortinas y eso? Seguimos adelante, ¿no? Sí. Vale. Pasáis la especie de pues recepción pequeña que se forma entre la reja y la doble puerta. Y empujáis hacia adentro las puertas de madera, que una vez más no están cerradas con llave. Y esta vez ni siquiera chirrían, revelando el interior de un recibidor que a mano derecha no tiene, o sea, perdón, a mano izquierda no tiene absolutamente nada decorando la pared, aunque sí que veis que el suelo es de madera y las paredes son de... están pintadas y bien cuidadas. Y, pero a mano derecha en la pared hay un escudo heráldico con la silueta de un molino sobre fondo rojo y debajo una placa que lee familia Durst, y a los lados del escudo heráldico hay varios retratos de gente con ropas nobles. Suponéis que deben de haber sido miembros de la familia. ¿De algún niño particular? No, la mayor parte parece gente ya mayor, posiblemente los cabecillas de la familia. Tres de ellos son hombres, uno de ellos una mujer. Con rasgos bastante típicos valovianos. Vale. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos buscando los esqueletos en los armarios? Por cierto, y enfrente vuestro hay otro set de puertas de doble hoja, esta vez con cristaleras translúcidas que dan a otra estancia que no está nada iluminada. O sea que no podéis ver nada a través. Vale. ¿Hacia arriba, hacia abajo? Bueno, un momento, que voy a mirar a ver si me tiro un hechizo de la espada de fuego. Eso daría luz, entre otras cosas. ¿Cuánto dura? ¿10 minutos? ¿Un minuto? Eso es lo que voy a mirar. Un segundo. Pero si dura un minuto, va a ser, para explorar va a ser poca. 10 minutos. No, creo que son 10 minutos. Son 10. Y es, bueno, es bonus action. Que podría esperar a que empezase el combate, pero... ¿Nos va a ayudar en algo la luz? O teniendo en cuenta que todos, parece que todos vemos en la oscuridad. Sí. O sea, a mí me ayudaría, usándome a mí como referencia. La cosa es, si no hay absolutamente nada de luz... ¿Veis en blanco y negro en plan cutrillo? ¿Veis? Pero si queréis examinar cosas, conviene que haya algo de luz. Si queréis luz, yo puedo dar. ¿En un poco de luz? Sí, perdón. Tampoco me importa. Si te consume, recurrimos a la antorcha típica. No, me dura una hora y puedo hacerlo cuando quiera, creo, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues es una acción, pero vamos. No, úsalo tú. También podemos, no sé, puedo intentarlo, a ver. Yo no voy a tocar las cortinas. Es solo eso, pues ala. Bueno, en la sala en la que estáis ahora, de todas formas, tampoco hay ventanas. Pues uso luz. Vale. La puedes poner sobre una criatura, en cuyo caso creas un punto de esa criatura y da luz, o sobre un objeto como una daga, un escudo o algo así. Y básicamente es como si pones ahí el foco de una linterna. Lo puedes poner sobre tu propio yelmo, si quieres, por ejemplo. Sí, sí, ¿por qué no? Lo pongo sobre el yelmo y... Vale. Y puedes escoger el color de la luz, si te hace ilusión. No, ya tiene bastante de puticlub esto con las cortinas rojas. Para ponerlo una luz blanca es suficiente. Vale, pues bien, ahora tenéis una especie de antorcha portátil en forma de foco de luz que viaja junto con el yelmo de Rena y que os ayuda a ver bastante mejor la absoluta penumbra de esta casa. Ahora que hay un poco de iluminación, veis a través del cristal de las puertas que la sala al otro lado debe de ser bastante grande y os parece reconocer la silueta de una chimenea a vuestra izquierda, una vez pasadas las puertas. Vale. Recuerdo que todavía estáis en el recibidor, no habéis pasado. Ya. Por si acaso, voy a empezar a lanzarme también el ritual de detectar magia. Vale, os vais a tener que estar 10 minutos, 11 minutos ahí, mientras lo preparas. Vale. Han dicho que si hay muchas puertas y tal, no detectaría los... Depende un poco del número de barreras que haya. Pero, por ejemplo, vale. Si hay suficiente grosor de madera o piedra... Sí. Bueno, si queréis puedo probar a lanzar el hechizo de detección de no muertos. Te serviría como poco para sí. Ver, como quien dice, hasta dónde llega tu radar. Sí. ¿Dónde está? ¿Qué hay, no? Sí. Si hay o no, o qué hay. Sí. No tendrías un mapa del sitio, pero al menos tendrías una idea de cuántas barreras hay. Vale. Pues si queréis lo puedo lanzar un poco por ver si sabemos dónde está el fantasma, al menos. Bueno, una vez lo lancemos tendremos que recorrer la casa bastante rápidamente, ¿no? No, es yo los detecto a ellos, ellos no me detectan. Bueno, creo. Pero, digo, para poder ver si es igual que mi detectar magia, tendremos que estar en una zona en la que podamos verlos, ¿no? Si están muy ocultos o enterrados. La cosa es, tu detectar magia es como llevar un contador Geiger. Yeah. Lo suyo es más bien como que le llega por inspiración divina la localización aproximada de las criaturas, su número y de forma muy general su tipo. Bueno, pues adelante si quieres. Pues vale. Pues mientras tú preparas el ritual. Sí, te ya. A Rena le lleva exactamente 6 segundos hacer esto. A Dregada le lleva 600 y pico. Así que tienes tiempo de sobra. Vale, por eso. Te concentras y notas como tu percepción sobrenatural se extiende por 3, que la inmensa mayor parte de la primera planta, ¿sí?, y parte de la segunda. Vale. Y hasta donde tú llegas a notar cosas, no hay ningún tipo de no muerto ni demonio. Vale. Pues... Sin embargo, lo que sí que notas es que la casa en sí, ¿sí?, emite una energía maligna. No es una criatura propiamente dicha, pero crees que hay algo que de alguna manera está, si no animando la casa, haciendo que por su misma estructura fluya energía maligna. Vale. Se lo comunico a mis compañeros y supongo que no puedo detectar ningún tipo de dónde viene ni nada. Simplemente es una sensación general. Sí. Perfecto. Pues se lo cuento a mis compañeros. Por ahora todo... la costa está libre de moros, como me dice, o la costa está clara, y eso, hay una sensación de malignidad viniendo de la casa. ¿Algo más específico? No, es como si la casa estuviera animada, emitiera una especie de energía maligna, algo como si fluyera algo feo y malo por las paredes de esta casa. Y eso. Casi como si estuviera animada. ¿Tu percepción crees que ha llegado a todo lo que es la planta baja y la mayor parte de la primera planta? Pero más eso allá es. De ahí no sabes qué hay. Sí, o sea que si hay un sótano y las plantas superiores y parte de la segunda planta, ni idea. Uh-huh. Bueno, habrá que revisar más. Sí. Cuando termine con el ritual me dices... Vale, pues si esperáis 10 minutos, lo tienes ya hecho. Mientras quiere hacer alguien algo, no sé, investigar los cuadros más en detalle, con la luz. Intento localizar animañas y contactar con ellas. Ah, vale. La casa es bastante estéril en cuanto a formas de vida. ¿Encuentras alguna señal intermitente de que hay criaturas alrededor de la casa, pero parecen evitarla? Y el interior de la casa no parece que haya ni un solo ser vivo normal. De los que puedes detectar tú. Vale, también... Igual hay un oso. Mi capacidad para saber si en un sitio se han usado o no rituales, pues a ver si me dice algo del sitio. ¿No crees que en la parte de la casa en la que estés tú hayan hecho rituales? No obstante, la carga mágica malrollera general del edificio te hace suponer que es bastante probable que os encontréis algo de ese estilo en algún lado. No sabes si será en el ático, no sabes si será en la primera planta, en la segunda, o si habrá algún otro tipo de estructura. Pero te extrañaría más bien poco que algún tipo de magia ritual estuviese relacionada con el estado actual del edificio. Muy bien, comunico esa información por encima a los compañeros. Vale, Drekada, ya tienes tu ritual. Vale, entonces, ¿nos movemos hacia dónde preferís? Vale, tenéis unas puertas delante y por detrás las que habéis venido. Vale, pues abrimos. Para adelante, ¿no? Vale, vais a parar en lo que parece ser un salón, no comedor, sino sin más una sala grande, con una enorme chimenea a mano izquierda vuestra y unas escaleras que ascienden haciendo espiral a mano derecha. Y aparte de eso veis que hay una puerta de tamaño normal enfrente vuestro, de madera también, una más pequeña y de aspecto más humilde al lado de esta, y luego hay una especie de recodo. Todo esto es enfrente vuestro. Si estáis entrando por el sur, pues en el norte de esta sala hay una especie de recodo donde veis que hay dos puertas más. Y en la misma pared por donde habéis entrado vosotros, antes de llegar a las escaleras, hay una puerta a la mano derecha vuestra. Esta también tiene aspecto de ser una puerta, digamos, para el uso de los señores de la casa, no del ser. Vale. De madera noble, bien decorada. Y de hecho, todo en la sala en la que estáis ahora está decorada, las paredes están paneladas con madera y luego decoradas con unos motivos de sátiros, ninfas y hermosas cosas silvestres. Poco recargado, la señora aquí, la decoración. Ah, y encima de la chimenea hay una espada colocada a modo de adorno. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos revisar rápido todas las habitaciones bajas para ver qué es lo que hay? ¿Nos separamos entonces? No, separarse no. En esta planta no debería haber ninguno cuando he mirado. Claro, ahora no sé. ¿Buscamos un sótano entonces? ¿O para arriba? Arriba he notado solo un trocito de planta. Aquí, pero claro, lo mismo no era uno muerto lo que estamos buscando. Lo mismo estamos buscando el cuerpo, que no tiene nada que ver. Puede ser que esté en alguna de estas. Ay. Es que ese es el problema. A mí me sirve tanto arriba como abajo, lo que vosotros digáis. Si queréis revisar rápido, por aquí. Tampoco sabemos cómo se sube o cómo se baja. Si sabemos que lo de arriba es más pequeño, pues igual es mejor opción revisar lo de arriba, simplemente porque el sótano puede ser muy grande, mientras que lo de arriba sabemos que debe ser pequeño. Bien. Pues revisemos igual esta planta y luego subimos. Bueno, revisemos esta planta para ver cómo subimos. Sí, porque no sabemos subir todavía, ¿no? Bueno, sí, eso no había pensado. Vale, para simplificaros un poco la vida, incluyendo un mapa de la primera planta. Vale. Ignorad las zonas donde no habéis entrado todavía. Solo vemos las puertas. Habéis entrado por la parte de... la entrada de la parte sur. Habéis pasado por la recepción y estáis ahora mismo en la sala... en la sala donde está la escalera. Vale. ¿Hacéis una mejor idea ahora de la situación? Sí. Vale. Pues vosotros sabéis pues dónde queréis ir. ¿Primera habitación a la derecha? Ya que estamos al lado. De acuerdo. De acuerdo. Pues os cuento lo que veis. De nuevo, cuando abrís la puerta, veis una habitación con las paredes paneladas de madera. Parece madera noble. Noble o algo similar. Y en este caso la decoración parece ser más dedicada a la caza. Colocados en diversos sitios del cuarto, hay tres lobos disecados de bastante buen tamaño, similares a los que os tuvisteis que enfrentar Drekaz, Sorsa y Vicuña antes de llegar a Barovia. Quizás un poco más grandes, pero no tanto como el lobo terrible. Hay una chimenea a vuestra mano izquierda, enfrente de la cual hay dos sillones de cuero con aspecto bastante cómodo, entre los cuales se encuentra una pequeña mesa que tiene dos copas de vino y una jarra. En la pared de enfrente de la chimenea hay un armario. Y entre el armario y la pared sur, donde hay un par de ventanas, hay una mesa redonda vacía con cuatro sillas. Y en la pared norte veis otro armario distinto. Parece que esto era algún tipo de sala de juegos o de ocio de pasar el rato. Vale. Investigamos la sala, ¿no? Sí, un poco. Una visita rapidilla, nada más. Vale. Uno de los armarios abre sin ningún tipo de problemas. Y dentro encontréis una pequeña caja que tiene naipes y más copas de vino. Por cierto, toda la sala, aunque están apagadas las luces y la chimenea está apagada, tiene colgando de dominando el techo y ponéis que en su momento iluminándolo un candelabro de un tamaño bastante imponente. Vale. ¿El otro armario? Y el otro armario está cerrado. ¿Queréis intentar abrirlo de alguna forma o siguiente habitación? Pues intento abrirlo. Vale, pues hace una tirada con sus herramientas de ladrón. De destreza. Vale, pues un 16. Vale, tras trastear un poco ahí. Por cierto, de momento no has detectado nada mágico. Tras trastear un rato consigues abrirlo y en su interior encontráis una ballesta pesada, una ballesta ligera y una ballesta de mano. Y tres carcas, uno para cada una, con 20 dardos del tamaño apropiado. ¡Uy, juguetes! Yo no necesito, se pueden quedar aquí. Son armas con el diseño un poco más intrincado de lo habitual, pero parecen de calidad normal. No tienen nada excepcional. Vale. Nada más. Vale. Chicos, ¿algo habéis visto algo? No especialmente. Los lobos dan un aspecto un poco inquietante a la habitación, que por el otro lado parece bastante acogedora, pero no se mueven ni hacen nada preocupante. ¿Los empuja un poquito? Pues se bambolean de un lado para otro cuando se les mueve el relleno, pero están bastante tiesos. Perfecto. Por si acaso. Uh-huh. Vale. ¿Queréis seguir a la siguiente habitación? Sí, avanzamos. Sí, avanzamos, sí. Sí. Vale, ¿cuál es la siguiente habitación? Pues, no sé, la puerta que queda justo enfrente de esta sala, o queréis probar una de las del recodo. Mejor. Vale. Pues ala, para frente. ¿La del medio? ¿O la que sí. tiene aspecto de ser más noble? La de medio, de momento. Vale. Es básicamente un pequeño armario ropero donde hay colgadas cuatro capas de color negro, sorprendentemente libres de polvo, y un sombrero de copa. También de color. Vale. ¿Las capas tienen algún tipo de bolsillo? Sí, pero está vacío. Vale. ¿Y están libres de polvo, pero el interior del armario también, o solo las capas? La casa en general está increíblemente limpia. Yo meneo el sombrero a ver si hace un sonido raro. Hace el ruido que haga un sombrero cuando lo meneas. Vale. Ignoro que onomatopeya es la correcta. Sí. Tenía doble fondo o algo. No notas. Metes la mano dentro y no sacas ningún conejo. Vale. Bueno, pues aparto las capas por si detrás hay algo. Nada, están los ganchos. Pues ala. Hemos acabado. Pues la puerta que está inmediatamente a la izquierda. De acuerdo. Esta puerta es de un diseño más cuidado y de una madera de mayor calidad y algo más gruesa, y cuando la abrís lleva a un comedor con una alargada mesa de madera barnizada rodeada por 8 sillas, 3 a un lado, 3 al otro y una en cada extremo. Todas las sillas tienen están acolchadas con cuero. Y aunque el estilo es algo recargado, en general es bastante elegante. Hay un candelabro de cristal colgando sobre la mesa. Y están puestos todos los cubiertos, que parecen de plata, para los distintos comensales. Las copas están limpias, no hay ni rastro de polvo. Y a mano izquierda ves que hay una chimenea, encima de la cual hay un cuadro con un paisaje alpino. Y a lo largo de los muros, como en otras salas, veis que se repite un tema. En este caso son de unos ciervos merodeando por unos bosques de pino. Desde luego a estas personas les gustaban cazar y la naturaleza. Ah, y el vino. En esta habitación hay cuatro ventanas que dan hacia la cara norte de la casa, tapadas por gruesas cortinas de terciopelo rojo. Y veis que la sala tiene otra salida, a mano izquierda, según habéis entrado, que suponéis que tiene que dar al recodo que habéis visto antes. Vale, pues, ¿queréis registrar un poco? ¿Queréis abrir las ventanas? ¿Queréis seguir? Sí, yo miro un poco la habitación. Debajo de la mesa o debajo de las sillas, un poco general. Vale. Al examinar un poco con más cuidado esto, lo único que os dais cuenta es de que entre las cortinas hay unos tapices. Esa parte. Y los tapices tienen unos diseños del escudo de la casa noble, de los Durst, con el molino dorado con fondo rojo. Parecen bastante valiosos. Los tapices. Sí, hay 3 tapices alargados. Y creéis que el bordado del molino quizás sea oro. Bueno, recordad, chicos, que nos dijeron que nos podíamos llevar todo lo que quisiésemos, pero si la casa está encantada, no sé yo si merece la pena o no. Pues no sé. Hombre, cada uno de los objetos no va a estar encantado, ¿no? O al menos podremos comprobarlo. Pero a lo mejor si tocas algún objeto de la pared no le hace gracia a la casa. Ya les he dicho que... No, yo... Está como activada. Yo abogo por saquear después de resolver el problema. Ah, bueno, eso sí. Bueno, yo estoy con él. Para una cosa y para otra, probemos y descuelgo uno de los tapices de la pared. Vale. Te descuelgas. Incluso enrollado abultará bastante, pero no tendrías problema para meterlo en tu mochila o en la que ha traído Torser. Bueno, de momento que lo llevo encima, si no me molesta demasiado, y ya veremos si pasa algo. Vale, entonces, ¿sigamos a la habitación de al lado? Sí. Vale, salís por la puerta que os queda por ver, que efectivamente da el recodo. Uh-huh. Y al abrir la puerta inmediatamente a la izquierda de esta, veis que da a la cocina, con lo cual sospecháis que esto era la entrada de para los sirvientes. La cocina está muy bien equipada. Está todo limpio y bastante ordenado. Veis tablas de cortar, cuchillos, rodillos de amasar. Veis un enorme horno con una tubería que sale hacia el techo de la sala, en la parte norte, y veis botes con comida. Y hacia el norte veis que hay junto al horno una puerta pequeñita. Y al sur hay una especie de armarito en la pared que sospecháis por la posición y por una campana que hay al lado, que debe de ser uno de estos pequeños ascensores que se usan para mover comida dentro de edificios, que ahora se me olvida cómo se llama. En inglés es dumb waiter. Un montacargas pequeñito. Ya. Yeah. Donde, apurando mucho, igual se podría meter Vicuña, pero ninguno de vosotros sabría. Bueno, podría bajar transformado. Eso también, sí. Pero hay, al lado de la puerta hay una campana con un cordel que va hacia el piso superior, con lo cual sospecháis que hay algún tipo de mecanismo para hacer que suene. Os explico que podría bajar, pero me da miedo, entre comillas, que a un fantasma le dé igual lo pequeño que sea, que probablemente sienta mi presencia. Yeah. Probablemente. Yo me pongo a mirar la herramienta. Qué mono, qué mono. Mira, mira esta sartén, mira esta olla. Uy, shush. Está todo en perfecto estado de conservación y limpio como una patena. Si luego vamos a saquear, yo voy a pasar por aquí, ¿eh? Miro la puerta que queda. Da una despensa muy bien. Muy bien surtida. Con comida con bastante mejor aspecto que cualquier cosa que hayas visto desde que llegaste a Barovia. La carne que hay colgando tiene unas pintas muy suculentas. Hay verdura fresca. Hay botes llenos de distintas conservas. Esto es muy raro. ¿Qué hace tú esto aquí? Y huele que alimenta. Hay algo parecido al jamón colgando por ahí. Que sospechas que encima debe ser de cerdo. No huele a lobo. Uy, no sé, no me fío. Revisamos a ver si hay algún tipo de carne más rara, sabiendo cómo fue la última vez que estuvimos en un sitio parecido. Hombres. Sí. Siempre creo que uno de los hechizos que tengo por ahí puedo mirar si está envenenada, pero tendría que prepararlo, o sea, tengo que dormir para prepararlo. Pero si nos la llevamos podría mirar si está envenenada o alterada. No, si lo miedo que me da es que sea de humano. Ah, bueno, esto sí. Esto ya no te sé decir. ¿Está bueno el humano? Pues no lo sé. Aparte de saber que no lo sabes. Aparte de discutir sobre potencial antropofagia, ¿queréis hacer algo más? Revisamos rápido, habéis dicho no hay. Sí. Que no haya ninguna trampilla ni nada. No, nada en absoluto. Exceptuando lo del montacargas pequeño. Vale. Y el montacargas, si lo movemos un poco hacia arriba, que sea tirando de la cuerda o empujando, vemos hay un... si va hacia abajo. Cuando lo abrís, veis un mecanismo sencillo dentro del. De la propia puerta. y la cargas normalito. Hay una especie de cadena, y si tiras para un lado sube, si tiras para el otro lado baja, ahora mismo está vacío y está a vuestra altura. Y parece que solo puede subir. Vale. Vale, pues hemos acabado, ¿no? A menos que queréis mirar algo más, los armarios o alguna cosa. No, de momento vayamos arriba. Pues vayamos para arriba. De acuerdo. Cogéis las escaleras principales, ¿verdad? Sí. Las únicas que hemos visto, ¿no? Vale. En el montacarga no hemos... no cabemos. Yo no entro. No, vale. Pues en ese caso, cuando vais ascendiendo, veis que dan a una sala grande, similar a la que habíais visto en la planta baja, con una chimenea al fondo, más escaleras subiendo a mano izquierda vuestra, y dos puertas de doble hoja a ambos lados de la sala, cada una de ellas guardada por dos siluetas de armadura que parecen estar como simple adorno colgadas ahí. Las armaduras tienen todas yelmos con forma de cabeza de lobo. Y sobre la chimenea hay un retrato en el cual aparece una pareja relativamente joven de gente en ropajes nobles, sonriendo mientras cada uno de ellos, mujer y hombre, tiende la mano hacia uno de sus, lo que posiblemente sean sus hijos, que también están sonriendo a su vez. Vale. Los hijos son una chica que debe tener unos 8 o 9 años y un chaval que debe ser 3 añitos más joven que ella. Todas las armaduras iban una lanza por cierto. Y de nuevo las paredes todas tienen algún tipo de... O sea, todas están paneladas y decoradas, y la decoración es de... parecen jóvenes bailando en un campo. Y aunque esto no lo había dicho, las escaleras están hechas de mármol rojo. O sea que aquí hay choja mansada. Vale. Esta planta creo que no la he escaneado entera, con lo cual vayamos con cuidado. Vale. Detrás de vosotros. ¿Cómo? Me giro. Ah, y... No digo que iré, que voy detrás de vosotros. Sí. Según subir las escaleras... Vale, me ha asustado. Según subir las escaleras también hay una puerta de una sola hoja, pero de aspecto bastante más humilde, en la fachada norte. Eso último no lo he entendido. Que hay una puerta extra en una... En la, o sea, pared. Si miráis, sí, el mapa que os he pasado, hay, sí, una puerta de doble hoja al norte, una puerta de doble hoja al sur, y luego una puerta, sí, de hoja simple al norte, justo a lo de las escaleras. Vale, la he visto. Vale, ya está. Pues bueno, estamos otra vez. ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis registrar la planta? La puerta está hacia el norte, que nos queda más cerca. ¿Cuántas plantas tenía la casa? Dos, o sea, baja, primera, segunda, y creéis que un ático. Vale. Había ventanas arriba y suponéis que deben, vale, corresponder con algún ático. Yo puedo todavía hacer un radar, pero estoy en la primera planta y solo he visto una planta y media, con lo cual yo tal vez subiría la siguiente antes de volverlo a lanzar. O si queréis lo lanzo y el ático será como sorpresa. Bueno. Como prefiráis. O igual úsalo en el momento en que empecemos a notar problemas. Vale, de acuerdo. Vale, entonces, pues, ¿qué vais al final? ¿Por la puerta sencilla de la pared norte? Sí, que me imagino que será un cuarto de servicio. Sí, justo donde da El montacargas. Es exactamente eso. En cuanto abrís la puerta, os recibe un mobiliario mucho más humilde de lo habitual, que son básicamente dos camas de madera sencilla con colchones de paja y ropa de lino normal y corriente. A mano de derecha de la puerta veis que está una de las salidas del montacargas. Y a mano izquierda de la puerta hay lo que parece ser la puerta de un armario. Está cerrada. No con llave, pero... Investigamos, ¿no? Sí, abramos el armario. En el armario hay ropa de servicio, es decir, delantales y algo parecido a medio uniforme. No es la falda, pero es una especie de camisa limpia para llevar debajo del delantal. Y ya está. Vale. Pues y no hay ninguna habitación extra como era abajo, ¿no? Esta es una habitación entera que va hasta el fondo. Hazme una tirada de investigación. Sumo 14. Haciendo memoria, porque acabas de estar abajo, ¿tú crees que esto es más o menos de la misma... el mismo tamaño en planta que la cocina, lo cual quiere decir que o hay un hueco por alguna otra razón, o tiene que haber detrás de esta habitación otra, pero no ves nada que parezca un panel secreto ni nada por el estilo. Entre las dos camas se extiende un poco el muro, por lo que tú sospechas que es el tubo del horno de abajo. El tubo que va hacia la chimenea. Sí. Pero vale, te da la impresión de que esto es más o menos del mismo tamaño que la cocina, lo cual quiere decir que hasta la fachada norte quedaría un trecho. No muy grande, vale, pero un trecho. Se lo comunico a mis compañeros. Creo que esta habitación es un poco más pequeña que la de abajo y puede haber algo detrás de ese muro. Claro, no sé si puede que sea parte de la habitación que tenemos al lado. Intento investigar el muro a ver si hay alguna rendija y si podría pasar por esa rendija. No, y bueno, si no. El muro no está panelado como en el resto de habitaciones más nobles, pero está bien pintado y tú crees que debe ser de ladrillo con una capa de yeso. Cuando golpeas no suena hueco, suena bastante sólido y no ves ningún tipo de rendija ni agujero. Vuelvo a intentar llamar a Alimañas. Si hay un muro hueco, pues sería lógico que alguna viviese ahí, a pesar de que de lo especial de la casa. La casa sigue estando desierta de vida animal. Bueno, pues sí, no podemos mirar la otra habitación y si no nos no tenemos lo, no hace lógica la forma de la casa. Entonces volvemos a investigar o investigamos desde la otra habitación. Lo mismo, la puerta está ahí. Vale. Sí, digo yo. Salís otra vez a la especie de descansillo gigantesco y vais hacia la otra puerta que va hacia el norte. Yo antes de eso investigo un poco la armadura, una de las armaduras que esté al lado de la puerta. Vale. Levantas el yelmo, miras debajo de las placas y ves que no hay un maniquí completo debajo, pero hay algún tipo de soporte que es lo mínimo necesario para que la armadura se sostenga. Perfecto. Vale. Pues no sé. Ahora ya, si queréis entrar en la habitación de al lado. Sí, vamos. De acuerdo. Pues cogéis la puerta doble, que como todas hasta ahora están sin cerrar. Y en cuanto la abrís, os recibe una enorme librería. todas las ventanas cubiertas por más cortinas de terciopelo rojo. Una serie de estanterías que van, que recorren la pared a la izquierda de, perdón, a la derecha de la entrada, más otras estanterías adicionales que están colocadas entre dos de las ventanas. También hay un par de sillones junto a la chimenea y una mesa de despacho y una silla de despacho justo enfrente vuestro. Las estanterías están totalmente llenas de libros y parece que hay de todo tipo y tema. Voy de cabeza a los libros, yo. Sobre la chimenea, por cierto, hay un cuadro con un marco de diseño bastante, bastante intrincado, en el que se repite otra vez la imagen de un molino en una colina que parece ser tan emblemática para esta familia. Esto no será como el molino que destruimos hace poco, ¿no? Se parece bastante, sí. El mismo estilo, las colinas... No estás 100% seguro de que sean las mismas. Si es el caso, en el cuadro no salen los... No salen los dólmenes que había cerca. Sí, los monolitos que había. Pero por lo demás se parece bastante. Sobre la mesa veis que hay un pequeño frasco de tinta, una pluma, un yesquero y un pack para hacer cartas, incluyendo un sello de cera y hojas de papel de buena calidad. Vale. Pues mientras está Sorsa con los libros, miro yo la pared. O sea, los libros literalmente hay cientos. Entonces, ¿quieres buscar algo en concreto? Pues las temáticas que más se repiten parecen ser historia, combates, vamos, guerras, cosas similares, y alquimia. Mira. Pues me centro si la historia habla de algo personal de la casa o de eso, y sobre todo también si hay algún libro suelto que pudiese activar cualquier cosa oculta detrás. Vale, pues hazme un chico de percepción y te vas a estar un rato buscando mientras estés ahí. ¿El resto qué hacéis? ¿La mesa tiene cajones? Sí, sí tiene cajones. Pues voy a registrar los cajones. Vale. ¿Cuánto has sacado, dices? En total 3. Vale, como te ayuda Vicuña, vuelve a tirar y tienes ventaja. Ah, ok. O sea, te quedas con la mejor de las dos. Vale, pues en total 4. Vale. No, te has quedado mirando un libro de poesía. Es la primera edición. Tú, Rena, en el cajón, en uno de los dos cajones, has encontrado una llave, pero es lo único que hay, una llave de acero. Bueno, la cojo por si acaso. Chicos, ¿no debería haber otra puerta con la pared y el hueco aquel que dijimos? Eso estoy mirando. Haz tú también una tirada de recada, a ver si... De... Investigación, supongo. Desde 14. Vale. Pues mientras Recara, o sea, perdón, mientras Sorsa y Vicuña miraban por un lado, tú has estado repasando de forma muy sistemática los lomos de los libros hasta que has visto que uno te llamaba la atención. Y has ido a cogerlo y al tirar de él se abre una parte de la estantería y revela una pequeña habitación secreta. Muy bien, vamos bien, chicos. Pues sí. A ver. ¿Qué hay? En el interior de la habitación secreta ves lo siguiente. Más libros. Y justo enfrente de la entrada, un enorme cofre de madera que está sujeto sobre lo que parecen ser patas de león hechas en el metal. Enfrente del cual hay un esqueleto. Vale. Subdivisión. Que parece estar como metiendo las manos dentro del cofre, pero es un esqueleto inmóvil. Vale. Es decir, es un cadáver que lleva mucho tiempo. Por el equipo, da la impresión de que era algún tipo de aventurero pícaro. Así que ahí es donde acabaron los anteriores. Uno de ellos al menos. Tiene las manos dentro del cofre, has dicho. Sí. Vale. ¿Sabemos algo sobre mímicos? Curiosamente no los mencionan en el tomo de Von Richten, pero vosotros que venís de otro plano sabéis que existen. Vale, no os habéis encontrado con uno en vuestra vida, eso sí. Vale. Pues unos que miren los libros, porque si están aquí guardados tendrá que ser algo importante. Y miro yo el cofre. Yo voy a los libros. Otra vez. Vale. Y yo sigo llevando. El cofre va a llevar menos tiempo mirar el contenido. Básicamente tienes que apartar el esqueleto que cae sin ofrecer demasiada resistencia. Ves que en distintos puntos de su armadura y uno de ellos clavado en su esternón hay dardos. Del tipo que crees tú inyectan veneno. Sorsa. Igual quieres abrir tú este cofre. Sin embargo, parece que el cofre ya está entreabierto, es decir, a ti te da la impresión de que lo abrió, se comió la trampa y se quedó así. Bueno, lo miro. Pero al apartar el esqueleto ves que se cierra la tapa, pero no oyes ningún clic de que se active ningún resorte ni nada. Y cuando la reabres con cuidado no ofrece ningún tipo de resistencia especial. En el interior del cofre te encuentras lo que parece ser una especie de carta que está sujetando la mano del esqueleto que se ha quedado dentro. Y aparte de eso te encuentras tres tomos enormes con tapas en cuero negro que parece que están en blanco, pero parecen valiosos. Tres pergaminos de hechizo. Sí. Uno parece que es el hechizo bendición, otro protección contra veneno y otro arma espiritual. Me parece que ese no lo podéis usar. Ahora miro. Igual la paladín. No, solo es para el clérigo. Pero bendición sí que lo podéis usar. Al menos uno de vosotros. No, dos claro. De vosotros. Y el de protección contra veneno también. Y aparte de eso encuentras un montón de documentos que mirándolos por encima aparece el título de propiedad de la casa. Está a nombre de la familia Durst. Concretamente a nombre de Gustav y Elizabeth, y en caso de defunción la propiedad pasa a ser de Rosabalda y Thornbold o sus descendientes, y en caso de que no haya descendencia su familiar más cerca. Y encontráis otro papel de propiedad igual, pero de un molino en vez de esta casa. Vale. Bueno, sí, son los papeles importantes. No parecen particularmente oscuros. Y la carta que sujeta la mano de esqueleto lee lo siguiente. Mi más patético sirviente. No soy un mesía enviado por tu bien, enviado para tu bien por los poderes oscuros. No he venido para guiarte en un camino de inmortalidad. Da igual cuántas almas sacrifiques en tu altar oculto, tienes que saber que no sois los que me habéis traído a estas hermosas tierras. Simplemente sois gusanos que camináis sobre mi tierra. Que reptáis bajo mi tierra. Dices que estás maldito, que has gastado tu fortuna, que has abandonado a tu amor por la locura, que has buscado consuelo en la cama de otra mujer y que has criado a un hijo sin alma con ella. Estás maldito por la oscuridad. De ello no me cabe duda. Pero si piensas que voy a hacer cualquier cosa para ayudarte, te equivocas. Me gusta más que sigas así. Tu terrible señor y maestro, Strath von Zarovich. Maldito Strath. Y tiene, bueno, la carta esta tiene pinta de tener siglos. ¿Ha dicho algo de un altar? Oculto, sí. Pues... Hacedme todos una tirada de percepción. Percepción. Tres en total. Nueve. 19. Vale. ¿Y Vicuña? Un 10, he dicho. Vale, no te había oído. Rena, tú, según ves que Drekarath está terminando de leer una carta que tiene pegada a la mano de un esqueleto, oyes bastante claramente, porque estás atenta a todo sutil cambio en las energías de la casa, oyes como un sonido mecánico que viene de la planta baja y un sonido mecánico que viene de la planta superior a la vuestra, a la que estáis. Como si algo se hubiese abierto o se hubiese desbloqueado. Y ha sido más o menos cuando Drekarath ha hecho el comentario sobre esto. Del altar. Vale. Bueno, un poco antes, cuando ha terminado de leer la carta. Vale. Se lo comento a mis compañeros. He oído un ruido. Creo que dos ruidos. ¿Estás metálicos? ¿Segura de que uno viene de la planta de abajo? O sea, de la planta baja. La que está a la altura de la calle. De y otra de, venir, ¿sí? de la que tenéis inmediatamente encima. La segunda planta. Vale, pues esto. Chicos, lo he oído y he oído un ruido justo al terminar de leer la calle. Se ha oído un ruido metálico abajo, en la planta de abajo, seguro, en la que está a la altura de la calle, y otro en la planta de arriba. De mientras, Sorsa, lo único que habéis averiguado es que los libros estos que había aquí dentro hablan de un tal, de un grupo, una especie de culto que se hacen llamar los pastores de Osibus y que realizaban distintos tipos de rituales para tratar de invocar demonios. ¿Pastores de Osibus? De Osibus. Escrito con Y. O-S, Y y luego bus, como autobús. Vale. Y parece que son como unos 20 tomos girando todos alrededor de la misma temática. Que si te invoca un demonio, que si te pastorea un Osibus, que no sabéis lo que es porque no os ha dado tiempo a leerlo. ¿Pone algo de ingredientes? No. Me ha dado tiempo básicamente a mirar los índices y un poco alguna página al azar. Me llevo uno. Pues apúntate, libro de pastores de Osibus. Eso, curiosidad, ¿en el esqueleto había algo? Una armadura de cuero en pésimo estado, ropas en pésimo estado y dos o tres dagas oxidadas. Bueno, podemos vivir sin ello. Es decir, tres dagas. Vale. Nos asomamos, chicos, a la puerta a ver qué ha sido ese ruido metálico. Sí, total. Sí, pero con las armas preparadas. Y atentos. Vale. Tú solo podías entre cada mantener la concentración en el ritual durante 10 minutos, ¿verdad? Sí, que me imagino que ya... Han pasado hace rato. Bueno, pues básicamente... Entonces, ¿salís hacia las escaleras? ¿Bajar o subir? Quedamos un momento aquí esperando a ver si oímos algún sonido más. Sí, de acuerdo. Vale. Mientras estés en la biblioteca no volvéis a oír nada más. No, hemos ido hacia las escaleras. Estamos esperando en las escaleras. Ah, vale. Estáis en las escaleras. O sea, en las escaleras no oís nada más. Vale, pues... Nos queda aquí una habitación o subir, o al menos una habitación, puede ser que más, o subir o bajar a investigar el ruido. ¿Qué queréis? Mejor mirar qué es lo que se ha activado. Se ha activado una cosa arriba y otra abajo. Sí, vamos abajo primero igual. Porque ya sabemos dónde estamos. Sí, bueno, podemos ir. Venga. Vale, hacedme todos otra tiradita de percepción mientras estáis esperando ahí. Uy, mejor de 10. ¡Oh! 13. 7. He sacado 19, así que. 21. Vale. ¡Joder! Torsa, mientras estabais todos mirando atentamente las escaleras, tú. Te ha dado por girarte y justo en ese momento has visto que una de las armaduras se empezaba a mover. Tirad iniciativa. Iniciativa. Vale, 7. En tu caso, Rena, es tiras un dado de 20 y ya está. Vale. 7. Vale, entonces, Rena, 7. 19 entre Calaz. Y Sorsa y. ¿Vicuña cuánto habéis sacado? 12. ¿Y Sorsa? Ah, 7. También. Vale, pues entonces vas tú antes. Vale. Y... Por cierto, aviso a mis compañeros he asumido que era el caso, por eso han tirado todos iniciativa. Si no hubiesen tenido un asalto de sorpresa las armaduras bien. Que estaban claro que se iban a activar, por eso las miré, pero a da igual. Hasta ahora no se habían activado. Pues ya, voy a tirar iniciativa por ella y vamos a dejar aquí la sesión. Y así ya tenemos los deberes hechos. Vale. De acuerdo, pues de momento dejamos aquí vuestra exploración de esta casa tan bonita. Aprovechamos para dar la bienvenida oficialmente a Blanca, a nuestro equipo de jugadores, a su personaje Rena. Sí. Por fin tenéis a alguien de melee de verdad, no tenéis que ir a andar el druida jugándose el pescuezo. Ya me lo juego yo, no hay problema. Pero el druida puede seguir haciéndolo también, ¿eh? Ah, y lo hará, seguramente. Si tiene la espada de fuego esa que le gusta mucho. Sí, sí. Voy a tanquear como un campeón. Y nada, esta sesión... Aunque prácticamente ya hemos conseguido que sea casi de la longitud que se supone que tiene que ser. Nos hemos pasado por poco. Han tardado un poco en ponerse las cosas interesantes. Pero vamos a empezar en marcha ya la siguiente sesión. ¿Podéis jugar todos la semana que viene? En principio sí. Sí, sí, sí, sí. Se supone que sí. Vale, pues entonces nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os lo hayáis pasado medianamente bien. Y pues nada, lo dicho. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.